Y ahora tenemos aquí también de Veracruz, de la región Totonacapan, al pueblo Totonaco, comunal de Sinaltepec. Adelante, compañeros. También, si se presentan, por favor, dan los nombres de toda su representación. Y tienen también 10 minutos para todos. Les pedimos que tomen en cuenta los tiempos, por favor, y se respeten para bien de todos. Empezamos, por favor. Asen Huacuchi, Tacamanán, Congreso Nacional Indígena, Tacamanán, Ejército de Liberación Nacional, Chu Delegado, Xatipazúa, Pulatamán. Cali Magachapayán, con Quintachihuín, Totonaco. Aquí, Liminaugo, Istachihuín, Xalacolón, Xalac Veracruz, Chupuebla. Chu Minitau, Laqui, Nacalitachihuinanau, Tucolán, Litlabonitau, Litapachabonitau, Tulan, Quin, Lacasquinau, Quin, Latamacán. Muy buenos días, hermanos y hermanas del Congreso Nacional Indígena, hermanos y hermanas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y delegados del pueblo, de los pueblos invitados. Mi nombre es Alejandro Muñoz Marcos, el compañero Óscar Espino Vázquez y Miguel Santiago Francisco. Somos de Totonacapan, veracruzano, y les saludo con la palabra totonaca. Traemos un mensaje que nos mandan los mayores totonacos. Acá venimos a platicar un poco de nuestros dolores, de nuestro caminar y de nuestra esperanza. Pachticatzine, gracias. Es un caminar largo el de los totonacas. Andamos sembrando nuestro caminar desde la costa en el norte de Veracruz y nos extendemos en la Sierra Madre Oriental alrededor de 15 municipios de Puebla y de Veracruz. Ahí nos encargaron los más abuelitos hacer la vida, así como pueblos, y desde nuestros lugares sagrados ahí nos pusieron a hacer la vida, y hoy seguimos vivos y aquí estamos, y hoy venimos a compartir la palabra para hacer más fuerte nuestro corazón. En nuestras tierras, hermanos y hermanas, hay muchas dificultades, hay muchos dolores. En nuestros territorios hay muchas ambiciones que nos enferman, en nuestra casa, en nuestra milpa, en el potrero, en los valles, hasta en los lugares sagrados. Ya tiene casi 14 años que el proyecto que se llama Paleocanal de Chicontepec renació con el gobierno de Fox, el que le llamaban del cambio. Ahora, a partir del 2006, le llaman aceites terciarios del Golfo, y a nuestras comunidades invadieron miles de camionetas y camiones de empresas de los que no sé si ni sus nombres, Schulenberger, Halliburton, ninguna se parece a nuestra palabra. Y así empezaron las empresas transnacionales dizque a explorar nuestra tierra. En 29 campos productores, que imagínense ustedes, agrupan a más de 1.500 pozos en nuestros territorios, en la Huasteca y en el Totonacapan. Así llegó legitimado el despojo, con promesas de unos cuantos pesos y con las compañías petroleras. Pero también llegaron los narcos y los bares que ahora prostituyen a nuestras hermanas. Esos, los que se sienten los meros dueños, y los gobiernos que son sus cómplices, van por nuestros bienes, van por nuestros recursos, por nuestra tierra, por nuestro territorio, por nuestra agua, hasta por los jóvenes y las jóvenes que estamos expulsando a las grandes ciudades. Resumimos nuestros dolores, muchos son nuestros dolores y muy poco el tiempo acá. Cada vez calan más hondos, la tierra en pocas manos, el precio de nuestros productos acaparado, la vainilla, madre de nosotros sin precio, el maíz enfermo de agroquímicos, la gente está prefiriendo vender hoja de maíz que maíz, sembrar maíz para su hoja y no maíz para comer. El café sin precio y los cítricos en las milpas o tirados en las milpas o acaparados por intermediarios. También las cuencas y los ríos están en riesgo, contaminados por el aceite de los pozos. Muchas casas nuestras son fracturadas por la dinamita que usan las transnacionales. Miles de camiones extraen todos los días arena, piedra, agua, material para la construcción de las obras en los pozos de Pemex. Y junto con las compañías llegó la inseguridad, llegaron los secuestros, llegó la droga, llegó el narco y el riesgo de trata para nuestras hermanas. Nuestra cultura, compañeros y compañeras, también es amenazada. La lengua es amenazada. Y dicen que con una cumbre mal llamada del pueblo totonaco, la cumbre del Tajín, está convertida ahora en una gran cantina para los extranjeros, donde cada año se prostituye nuestra cultura. Ahora, compañeros, también compartimos con los compañeros de Olintla y de otros municipios de Puebla el dolor de la imposición de la hidroeléctrica que Grupo México, en complicidad con los gobiernos, quiere instalarnos en nuestros ríos. Pero nosotros, compañeros, también tenemos resistencia. También estamos haciendo una lucha. No nomás tenemos dolores. Los dolores son una parte, pero también nosotros estamos pensando cómo vamos a hacer este trabajo, cómo vamos a caminar la idea, cómo nos vamos a organizar. Y allá también hay asamblea y todavía somos pueblo. También tenemos fiesta y eso también nos hace pueblo. También tenemos milpa, también tenemos faena. Y en algunas comunidades, porque muchas están divididas, muchas están debilitadas, muchas están con miedo, también tenemos organización. También andamos caminando. Y nosotros queremos ocupar un poquito de este tiempo que ustedes nos regalan en su corazón, en su pensamiento, en su oído, para decirles nosotros que también estamos construyendo apenas, es apenas un sueño que empieza a caminar, una alternativa a la que le llamamos el Tumin. En el 2010 hicimos una cosa que le llamamos el Mercado Alternativo de Economía Solidaria. Es un espacio donde nos organizamos de manera autónoma, por lo menos así lo soñamos desde el principio. En 2010, un grupo de ciudadanos y ciudadanas del Espinal decidimos dejar de competir para compartir. Nos reconocimos como un pueblo empobrecido, no pobre, empobrecido, desmonetarizado. Nos arrancaron el dinero y nosotros andamos como todos los pueblos indígenas, correteando el dinero, y el dinero se va más lejos y nosotros correteándolo más lejos. Entonces dijimos, falta dinero, pero también falta organizarnos. Así en 2010 empezamos a generar una moneda propia. A la chingada el dinero, dijimos un poquito, no todo, porque para venir acá también ocupamos de ese dinero. Entonces, empezamos a organizarnos y generamos una moneda complementaria, sustentable le llamamos, que sirve nomás entre nosotros y que no se va a los grandes capitales. No se crean que tiene mucha ciencia. Es apenas un papelito, estos papelitos. Así decidir nosotros dejar un poco nomás de depender del dinero sucio, del dinero malo, del dinero que enferma, del dinero que produce sangre. Y nosotros nos invitamos a dejar de ser clientes para convertirnos en compañeros. Y así nos pusimos a hacer intercambio. Dijimos, así le hacen los abuelos, así le hacían los primeros, así hagámosle pues. Entonces pensamos en truequear, intercambiar nuestros bienes, nuestros servicios y también nuestros saberes. También nos pusimos al intercambio. Y entre los compañeros, para facilitar ese intercambio, fue que usamos este instrumento al que nosotros le llamamos Tumin, como le llaman muchos pueblos originarios al dinero. Palabra prestada porque ni siquiera es de nosotros. La trajeron los árabes, se la prestaron a los españoles y los españoles nos la impusieron. Y muchos pueblos le llamamos Tumin a nuestro dinero. Pero nosotros dijimos, nosotros hay que pensar no solo en un papel, sino en otro modo de vida, en otro mundo, en otra concepción y en otra acción. Entonces dijimos, hay que llamarle de otra manera, hay que decir otras cosas. Y entonces pusimos a caminar unos principios, y los principios que nos están ayudando a caminar son confianza, solidaridad, confiar en que este papel vale, unidad, ayuda mutua, ¿Pero qué se creen ustedes que el Banco de México se enteró? Porque los de Loret de Mola fueron para allá. Y entonces dijo, aguas Hacienda, en Espinal tienen su propio sistema monetario. Y el Banco de México fue a la PGR y la PGR inició una investigación ministerial en nuestra contra por hacer papeles. Y un simple papelito organizando los sueños de algunos locos puso a temblar al poderoso. Nuestra respuesta a la denuncia, el túmil no es como el peso. No es cierto que estamos falsificando, es contrario al peso. El túmil es ciudadano, el dinero que traemos todos no es ciudadano. El túmil es libre, es autónomo, no especula, no se acumula. Este no sirve acumulado porque si lo acumula son pinches papeles. Entonces sirve compartiendo, sirve usando. Dijimos, no es deuda como el peso que es deuda. Cada peso que traes debe. El túmil no engaña, no genera interés. No se hace en una maquinita donde te dan un plástico. No se fuga a los grandes capitales. Gracias a Dios no te lo recibe el Walmart. El túmil no engaña, no es mentira. El túmil es sustentable, nomás se usa entre nosotros. Fortalece la economía local y aunque no queramos, también complementa el peso. Así estamos haciendo, apenas un sueño, apenas unos pequeños pasos. Y lo queremos compartir a los hermanos zapatistas. Nunca más un México sin nosotros. Les queremos entregar de regalo unos túmil para que lo conozcan y un cartel para que también acepten túmil por si un día llegamos sin dinero. ¿Va? Pues muchas gracias a nuestros hermanos de Veracruz, de Totonacapan. ¿Verdad? Les agradecemos.